Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos nuevamente a Drone Celebration Radio. Acá estamos en nuestro tercer programa, episodio. Acá Francisco Badano, mi compañero Patricio Lerma. Buenas, ¿cómo andan? Tenemos un programa especial hoy, bueno, como todos nuestros programas. Tenemos invitados súper especiales. Por un lado vamos a tener una extensa entrevista con Pan del Indio, donde nos cuentan un poco sobre, bueno, todo lo que hacen desde musicalmente hasta desde el lado de la lutería y, bueno, sus influencias. La verdad que es una charla muy interesante. Y después tenemos un invitado súper especial directamente desde Berlín. Entrevistamos a Aidan Baker, músico canadiense, minimalista, experimental, bastante conocido por su participación en la banda de Ambient Doom, Nadja o Nadia, pero que también es muy, muy, muy prolífico con su música solista, con otros proyectos, con otros compañeros y con muchos proyectos colaborativos. Después vamos a adentrarnos un poquito en toda su carrera también. Bueno, y el track que elegimos para abrir el programa de hoy fue The Secret Touch del disco Time to Tell de Cosi Fanny Tutti. Que bueno, Cosi es una artista súper interesante. Pato, nos vas a contar un poquito más de ella. Sí, Cosi Fanny Tutti arranca su carrera artística en el 69 aproximadamente con un colectivo de músicos, de artistas, también de cineastas y de performance que se llamaba Kung Transmission. Dentro de este grupo estaban Genesis P. Orridge, estaba también Chris Christopherson y Chris Carter, que posteriormente iban a formar Traveling Wristle, que fue una de las bandas pioneras del sonido industrial, una de las primeras que arrancó con el sonido industrial, y más allá del sonido industrial fueron también como bastante precursores a nivel ideológico, corriendo un poco ahí de lugares ciertos parámetros de lo que era el arte y también de lo que eran los géneros, también de la forma de volcarse a la expresión artística radicalmente para lo que era la época y en donde estaban, ¿no? Porque ellos estaban en Londres en el 69, una sociedad recontra, pero recontra conservadora. Entonces, un poco la forma de expresión que tenían, que era bastante impactante, causó bastante controversia en ese momento. Bueno, la agrupación Kung Transmission, básicamente lo que hacían eran performance de arte callejero y también dentro de galerías. Y bueno, tenían una peculiaridad que eran bastante un poco violentas y un poco escatológicas. Tienen una de las exposiciones que más relevancia tuvo en esa época, llamada Prostitution of Kung Transmission. Y bueno, básicamente era una exposición que incluía, no sé, por ejemplo, pelos ensangrentados o tampones y fotos de prostitutas y de la noche, que era algo que estaba bastante como tabú, digamos, en ese momento. Y que también lo llevó a que esta exposición sea tratada en lo que es el Senado allá en ese momento, porque era como la quisieron censurar, no pasó finalmente, pero estuvo dentro, digamos, de la opinión pública en ese momento. Paralelo a esto, Cosi Fanny Tutti tiene una carrera de actriz porno en cine y en gráfica, entonces un poco lo que hacía. Pero medio como propuesta artística también hacía esa pornografía, medio como transgresión, me da la sensación. Claro, ella trabajaba en paralelo de actriz porno y un poco el material que salía a partir de las películas y a partir de la gráfica lo llevaba a Kung Transmission de una manera artística, digamos, como que lo plasmaba en las exposiciones y en las performances que tenía. Y bueno, con toda esta mezcla, digamos, que llevaba ella, fue una pionera, digamos, para la época en lo que es la expresión corporal y estas formas de arte un poco más radicales, ¿no? Bueno, y en lo musical, posteriormente de Traveling Wristle, ya hay bastante para hablar de lo que hacían ellos, luego de Traveling Wristle empezó con su proyecto con Chris Carter, que era Chris and Cozy, en ese momento, y sacó ella algunos discos en solitario. No son muchos, es, bueno, Time to Tell, que es el que escuchábamos, uno de los tracks del disco que escuchábamos recién. Después tiene otro que se llama Electronic Ambient Remix Selfness, otro que es Place Cozy, que son básicamente remix de temas de Cozy remixados por un artista ruso. Y después el último disco es bastante actual, que es del 2019, que se llama Tutti, que ahí es como un poco resume ella, o lo que cuenta es que resume un poco como su carrera y su visión musical en este disco, ¿no? Porque como que tuvo también varias participaciones y varias colaboraciones con otros artistas, pero el gran disco de ella es el primero, Time to Tell, y después siempre fueron como remixes o fueron discos donde no quizás no estaba ella tan presente, digamos, en la composición completa. Y bueno, este el 2019, ella cuenta que es un disco en que pudo como liberar y pudo como expresar 100% su visión musical que tiene, que la verdad que es increíble porque tiene un manejo de sintetizadores, de ambientes, de tomas de campo que la verdad que son increíbles y que hablan muy bien de digamos, de las, cada una de las individualidades que tuvo Traveling Wilson en su momento, cada una en muy alto nivel, ¿no? Porque, bueno, Christofferson después empezó con Coil, que también es una banda increíble para, en algún momento también deberíamos dedicarle un tiempo. Pero bueno, la verdad que los cuatro en lo que hacían eran extremadamente talentosos y únicos, y bueno, Cosi en lo que es el ambient y la electrónica, la verdad que tiene discos muy buenos como los que creo también con su pareja, con Chris, ¿no? Bueno, muy interesante lo de Cosi Fanny Tutti, es un artista para conocer en detalle su obra. Bueno, continuando con el programa, vamos a pasar ahora a escuchar la entrevista que hicimos con Pan del Indio. Entrevistamos a Fede y a Vicky, donde nos cuentan un poco sobre su visión, su filosofía, su modo de componer, sus intereses musicales, su instrumentación y su lutería. Y bueno, un poco sobre Pan del Indio contamos en el programa anterior, en el que hicimos el relevamiento de artistas argentinos. Les recordamos, por si no lo escucharon, Pan del Indio es una propuesta de música drone y música meditativa, se podría decir, de cierta manera, con mucha influencia de la música hindú, y su búsqueda es súper orgánica y súper, bueno, y casi íntegramente, creo que íntegramente acústica, prácticamente. Tienen instrumentos eléctricos, pero la base de todo lo que es sus composiciones, como nos contaban, eran acústicos, ¿no? Que, bueno, ahora lo van a escuchar en la entrevista, pero Fede nos contaba que como las ideas se llevan a cabo a través de alguna frecuencia, de alguna nota en particular, y bueno, después todos los músicos que están alrededor de Pan del Indio, porque Pan del Indio no solamente son Fede y Vicky, sino que hubo un montón de participaciones de Diente de Madera, de Mariano Rodríguez, Alfredo Vidal, Jonás Biscocci y de otros artistas que fueron parte de las presentaciones en vivo y también de las grabaciones de Pan del Indio. Y bueno, él nos contaba que se plantea alguna frecuencia, se plantea alguna nota y después a partir de eso empiezan los climas, ¿no? Bueno, vamos a meternos de lleno ya en la entrevista, ¿sí? Bueno, acá estamos con Fede y Vicky de Pan del Indio, como les dijimos que íbamos a hacer una entrevista para el programa, así que acá con gusto los saludamos. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, Fran. Buenas, ¿cómo andan? Hola, Pato. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. Todo tranquilo, sí. Bueno, nos alegramos mucho. Ahí estuvimos contando un poquito lo que hacen, pero a ver, nosotros creo que somos fans de Pan del Indio, nos gusta mucho lo de la música que hacen, los hemos visto en vivo, hemos gustado los discos y parece uno de los mejores proyectos acá de Argentina, seguramente. Y bueno, así que nada, un placer poder hablar con ustedes. Así que estuvimos pensando algunas preguntitas que nos parecían interesantes y espero que a la gente que está escuchando también le parezca, ¿no? Bueno, estuvimos pensando algunas cosas ahí como para preguntarles. Siempre está bueno también conocer un poco como los inicios de la banda y de dónde vienen como quizás las influencias, ¿no? Y lo que se me había ocurrido preguntarles es cuáles habían sido quizás a nivel personal o a nivel musical las primeras experiencias que tuvieron a nivel quizás meditativo o a nivel sonoro, como los primeros contactos que tuvieron con un sonido de drone o un sonido de meditación o algún estado de conciencia quizás un poco más profundo que los llevaron a llamarle la atención por este tipo de música, ¿no? Y después quizás en otro momento dijeron, bueno, vamos a plantear un proyecto así, digamos, no sé, nos fuimos quizás a meditar a algún lado y nos gustó eso, lo usamos como una experiencia y dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos música a partir de esto? ¿Cuáles fueron esas primeras experiencias como que los movilizaron? A mí personalmente me pasó que fue por las plantas chamánicas, digamos, las plantas sagradas, la marihuana en particular. Y después, bueno, sucesivamente con otras plantas un poco más fuertes. Sí. Pero empezó por ahí, porque no fue como con una búsqueda. Yo vengo más del punk, vengo de hacer música punk. O después, bueno, empecé a conocer otras cosas, por ahí un poco más por rock o cosas experimentales. Pero lo primero que me pasó fue con la marihuana y Lamont Young y Terry Riley y esa camada de músicos contemporáneos norteamericanos que usaban la repetición, viste, constante. Y es como que ahí se me abrió, ¿viste? Que te da como una audición mucho más profunda. Sí, bueno, sí. Paulino Oliveros también, con su concepto de Deep Listening, bueno, los Reynolds, sí, con el documental de Frenkel, ese también fue como un punto. O sea, yo ya estaba experimentando con amigos y demás, pero ahí fue como que se empezó como a organizar, estructurar quizás. Claro. Como que al principio yo no tenía idea de ni lo que era un dron, ni lo que era como... simplemente entré como jugando. Y esas fueron como las primeras influencias puntuales. Después también algunos discos de Kawabata Makoto, ponele, me acuerdo. Sí, como que entraste por el lado de la experiencia corpórea, sí, en un instante, digamos, y después te profundizaste a nivel artístico, digamos, como que empezaste, sí, a escuchar otra música y a partir de ahí afinaste el oído y como que perfilaste para este lado, para hacer vos tu propia música. Claro, porque primero no fue como intencionado. Nos juntábamos, por ejemplo, con amigos todos los fines de semana a hacer chapatis, fumar ganja, sí, y hacer música toda la noche con instrumentos acústicos, instrumentos acústicos. Entonces era como muy experimental y de ahí como que se fue tomando forma, como que se rompieron otras estructuras de composición, por ejemplo, o no sé, de canción, y eso dio lugar a que después conozca cosas y después de ahí pueda empezar a estructurar en algo que sea un poco más canción dron, por ejemplo, o en una estructura por ahí más cercana a la música de India, que utiliza el dron, pero la melodía también y el ritmo, entonces tiene como una conjunción ahí, que después nosotros lo llevamos a instrumentos acústicos, que no es muy usual, digamos, en el dron tampoco. ¿Y ahí ya hacías tus propios instrumentos o todavía no? Claro, ahí empezaban, con los didgeridoo, por ejemplo, que es un instrumento de dron. El didgeridoo vos lo tocas con la respiración holotrópica, la respiración circular, y estás tocando todo el tiempo. Es un dron. Sí, la respiración circular ya es un proceso bastante como meditativo, porque no te permite hacer ninguna otra cosa que no sea mantenerte en eso, digamos. Si no, creo que te desmayas. sí. Pero claro, viene como un poco de ese lado más corpóreo, y después yendo a lo artístico. Y vos, Vicky, sé que sos instructora de yoga. Hace poco que estás. Sí, ah, mirá. Tres años más o menos. ¿Y cuántos años tiene el proyecto? 10. El primer concierto fue en Córdoba, de la mano de Gustavo, de Omacín. Bueno, después lo conocí a Pablo, de Bardo Todol, ahora. Sí. Y de Omacín también. Y ahí empezó así, como decís vos, muy corpóreo, todo muy... Lo conocimos, al otro día tocábamos ahí en la cúpula de Córdoba y lo invité a tocar en vivo con el proyecto. Sí. Y no lo conocía. Tocamos en vivo por primera vez con él, claro. Él tampoco nos conocía, entonces siempre fue como todo muy orgánico, formándose constantemente. Y Vicky está en la última parte de Pandelinio, 3 años. ¿Y vos tenés este tipo de experiencias, Vicky, con la meditación ya inicialmente, digamos? ¿Y después que te haya llegado la música? Un poco sí, pero más que nada muy fluffy, muy hippie lo mío. Sí. Siempre como que me llamaba mucho la atención hacer como ponerle grabaciones de la naturaleza o de los soniditos así de pajaritos. Siempre estuve muy conectada con eso. Y bueno, al conocerlo a Fede y empezar como a tocar juntos, una parte de eso también como que se vio el llamado a participar. Sí, escuchamos algunos discos que tenías que vos participás, digamos, como aportando sonidos de grabaciones. De grabaciones, ¿no? De campo. Sí. Hay un en vivo, ahora no me acuerdo, justo lo había escuchado ayer, pero tenía, digamos, pues en personal, aparecía como con field recording, digamos, ¿no? Como grabaciones. Si no me equivoco, el de Son, que pasamos en el programa anterior, en el especial de Drone Argentino, ese tenía grabaciones de campo de Vicky. De Gaia, que es un centro que está en Navarro, que si no lo conocen, búsquenlo, es hermoso. Es una ecovilla que está ahí hace un montón de años, casi 20, y bueno, da cursos y demás, y yo había ido a tener como una experiencia de permacultura, Y bueno, me encontré con un montón de animalitos súper hermosos, con un bosque de bambú, y bueno, lo tenía que grabar. Está bien. Bueno, mira, justo que lo nombrás, otra cosa que teníamos ganas de preguntar era el tema de la fabricación de los instrumentos, que sé que también es algo como bastante fundamental, como la otra cara quizás de Pan del Indio, sacando la parte artística en sí, que bueno, esto también obviamente es un arte, pero nos interesaba saber cómo era el proceso de fabricación de los instrumentos, porque sé que te metés ahí en la Ribera de Quilmes, que cortás los bambú que te lo llevas, y hay también todo un proceso que nos parecía súper interesante, si querés contarnos un poco de eso. Sí, de una. Mirá, está muy relacionado igual con la pregunta anterior, porque en realidad primero empecé, o sea, la parte musical siempre la tuve, porque siempre toqué en bandas y en vivo, y yo hacía grabaciones caseras, pero primero empecé a hacer instrumentos, como decía Fran y demás, hace más de 10 años, y hice una grabación con los instrumentos que yo hacía para vender en las ferias. Yo iba mucho a la FLIA, a la Feria del Libro Independiente, que era muy itinerante. Estaba en Buenos Aires, después por ahí se iba de gira por Córdoba y demás. Entonces empecé a hacer unas grabaciones y un disco para vender junto a los instrumentos. Entonces como que siempre estuvo ligado, digamos, el proyecto de la construcción con el proyecto musical. Y los instrumentos, el proceso es bastante orgánico, o sea, yo voy a recolectar las cañas, las curo, las seco, después las trabajo. Las otras cosas que no puedo conseguir, las compro en madereras, por ejemplo, la madera, otros insumos. Y la recolección, no digo lugar porque no me gusta, pero está más cerca de donde estás vos que de la Ribera de Quilmes. Pero más peligroso entonces. ¿Eh? Más picante entonces para venir a buscar por acá. Es más picante, pero es muy hermoso, es un lugar muy mágico, y hemos ido con Vicky, después he ido varias veces con mi hermano también a recolectar. Y es como un ritual que tengo. Siempre voy, pido permiso, toco un poco. Las veces que no lo hice me he lastimado. Es como que el bambú es flexible, pero es muy filoso también. Sí, vi que un pequeño poema que subiste el otro día, muy lindo con respecto al bambú y a como las propiedades del bambú. Estaba muy bueno, sí. Eso había puesto. Sí, eso se me... Hacía mucho que no escribía, me gusta escribir también a veces, y eso me nació en el momento, no sé, es un clima medio extraño también que estamos pasando, y bueno, sí, hice como un backup de todas las fotos que tenía, estuve como ordenando la parte digital, viste que siempre uno tiene todo desordenado. Bueno, ordené como... Hice como un archivo de documentos también, así de sonoros. O sea, sí. Ordené todas las grabaciones que tenía porque me gusta mucho registrar conciertos, field recording. Muy top todo. Claro, lo hice muy, muy, muy top. Y bueno, sí, fui como subiendo, compartiendo. Nada, como las cosas más allá de los instrumentos, de la música, como de lo que uno se nutre, digamos. Entiendo. Y bueno, conectado al tema este de los instrumentos, surgió también la pregunta, que es algo que quizás también da bastante vueltas dentro del género, que es el tema de las frecuencias, ¿no? Yo sé que hay varios instrumentos que tienen como diferentes frecuencias, que bueno, siendo muy básicamente también mi conocimiento, que no es tan grande, que es determinados largos instrumentos te generan una frecuencia, otros tamaños te generan otras frecuencias. Y la pregunta era... ¿Qué es lo que percibís, digamos, con determinadas frecuencias y qué es lo que percibís con otras frecuencias? Quizás hay algunas que tengas como más empatía, otras que tengas como menos empatía. Por poner un ejemplo, el otro día leía una nota vieja que le hacían a Mika Vaino de Panasonic, que decía que su frecuencia preferida era la de la electricidad, porque era, creo que son los 15 MHz, creo que es lo de la electricidad, si no te dije cualquier cosa, y él se sentía identificado con esa frecuencia, por alguna razón, andás a ver cuál sea, ¿no? Porque bueno, obviamente él labura con música electrónica y no tiene totalmente nada que ver con lo que hacen ustedes, pero bueno, era su frecuencia parecida, su frecuencia es favorita. ¿Qué les pasa a ustedes, digamos, ¿no? ¿Qué sentís cuando haces un instrumento que tiene una frecuencia alta? ¿Qué sentís cuando haces uno que tenga una frecuencia baja? Está bueno, claro. A mí me pasa que, por ejemplo, por el laburo en sí, con las flautas, por ejemplo, me pasa que muchos, con otros instrumentos también, pero muchos me han pedido, yo los hago a pedido. Entonces de repente viene alguien y me dice, mira, yo las necesito en 432 Hz porque tengo cuencos. La mayoría de las personas que me piden instrumentos son terapeutas sonoros. Ah, mira. Músicos también, pero bueno, la mayoría como que los usa como herramientas para sanación y demás. y de repente por ahí viene un músico, un compositor que quiere hacer algo medio extraño, me dice, mira, quiero una flauta en 4/15. Entonces yo trabajo a pedido y experimento también de paso con esas frecuencias que decís vos y demás. La verdad es que lo mío a la hora de hacer música es mucho más intuitivo y como decís vos, como yo no trabajo con instrumentos electrónicos, no estoy muy al tanto. Claro. Sino como, por ejemplo, Pan del Indio tiene una disposición muy orgánica de que cada uno de los que está tocando puede colaborar y hacer lo que quieran. No hay una orden, ¿viste? No hay... Sí, sí. Pero hay una estructura, más o menos como un esqueleto, que tiene que ver con el tono con el que vamos a tocar más o menos y después improvisar libremente y después con algunas sucesiones de instrumentos o de momentos. Entonces, por ejemplo, siempre me gusta arrancar con lo más grave. Bien. Es como lo más cercano, no sé, como a la tierra, ¿viste? Como a lo visceral, claro, lo más bajo. Y después de ahí como que va subiendo. Y siempre en el medio, bueno, hay de todo. Y siempre de los últimos sets, al menos, lo terminábamos con estas que están acá. Con unas campanas tibetanas. Que tiene una frecuencia súper alta. Que tiene una frecuencia muy aguda y alta. Y que yo sí sentía algo corpóreo, como que pum, corta, pero no sé cómo explicarte. Venís como trabajando como si fuese una bola de nieve, ¿viste? Que la venís como cargando, y esto es como, ¡fum! Ahí, lo corta. Sí, se entiende. Y algo cae y queda ahí un silencio hermoso, como muy, muy, muy delicado. Se entiende. De hecho, Pablo Reche nos había comentado algo similar también, que él empezaba con unas bases, arrancaba con bases quizás como más graves en el inicio de las composiciones, y después iba como sumando quizás como capas más agudas de sonido. Por alguna razón también pasa eso, ¿no? Como que hay muchos artistas que arrancan desde lo más terrenal, que quizás pueden llegar a ser las frecuencias graves y se dan para lo agudo, ¿no? O por ejemplo, bueno, con Pablo, él siempre colaboramos muchas veces en vivo y hicimos un concierto como en un ensamble y está buenísimo porque la mezcla de lo electrónico con lo acústico también es muy extraña y muy, muy mágica. Este disco que creo que les pasé, Meteoro, lo grabamos con Juanpi, con su bache, y él toca la guitarra y hace un dron que está como en 60 Hz o un poco más, no me acuerdo bien, él me había dicho, y es como un grave casi inaudible, pero que te afecta. Y sí, funciona a nivel más mental que auditivo, sí, digamos. Como más vibracional, de pronto claro. Como que se te mueven todas las aguas del cuerpo. Claro. En vivo lo sentiría totalmente. Acá, claro. En tu casa hay que ver si tu parlante lo puede reproducir. Sí, claro. Si tenés un buffer. Totalmente. Sí, bueno. Está muy bueno. La verdad que cuando habían tocado en el ciclo, fueron creo que los únicos que no usaron amplificación o una amplificación mínima, creo. Creo que de hecho ese día no usaron nada. No, fueron la única banda de todo el ciclo que no usó absolutamente nada. Y fue otro clima totalmente diferente al que se vivió, digamos, como las demás fechas. Eso la verdad que fue varios. Bastante... Eran varios, sí. Me acuerdo que también estaba Jonah Schwartz, Diente Madera, estaba en guitarra, y eran varios. Estaba Alma, Vicky, Nina, creo. Éramos seis, creo. Éramos como seis. Y la verdad que de todas las fechas se generó algo súper particular con la de ustedes, porque hubo ahí como un quiebre en el nivel de lo que era el audio en general, de lo que se daba, y es como que empezó a tomar sonido el propio ambiente del espacio, ¿no? Como que se generó como la propia reverberación que tenía la sala, y fue súper súper interesante esa vez. Sí, siempre resalta. Me hiciste acordar, Pato, que la vez que tocaron en el festival, en el Drone Celebration, ahí en Plasma, que también fueron como una propuesta totalmente distinta a todas las otras que hubieron, que por ahí eran mucho más del palo del Drone Doom o del Drone Noise, post-rock, viste, post-metal, como mucho volumen y distorsión. Me acuerdo de ustedes tocando abajo, sentaditos en el piso, pero había un silencio, no se movía una hoja, nadie se animaba ni a abrir la puerta de la salita de abajo. Claro, pasa eso, como es re raro, pero yo lo veo casi como una fórmula, porque cada vez que tocamos y hemos tocado en circunstancias muy dispares, o sea, entonces yo ya después de tantas veces y diferentes escenarios veo que hay una fórmula, o no sé si eran los instrumentos, o tocar en el piso, o las frecuencias mismas que se genera con la disposición y el sonido de los instrumentos, pero genera una especie de hipnosis que a veces cuesta romper, y hay gente que muchas veces reacciona bien, en el sentido de que lo disfruta, se viaja, medita, lo que sea, y hay gente que le genera ansiedad. O sea, me han dicho ponerle después de un recital que empezaban a tener como un ataque de pánico porque tenían como unas palpitaciones y que le generaba, viste, como una ansiedad que después pasó. No fue como una experiencia fea, pero fue distinta. Sí, y necesitaba limpiarse esa persona urgente, ¿no? No, estuvo bueno, qué sé yo, por ahí necesitaba, claro, eso, como algo que lo confronte con el silencio interno o lo que sea. Y bueno, sí, pasó. La gente creo que va a un espectáculo o quizás se predispone a ir a ver una banda y como recibir una especie de espectáculo de entretenimiento y que necesita como que pase el tiempo y en realidad lo que hacen ustedes es todo lo contrario, porque de repente se forma como un silencio, se forma un clima donde nadie habla. La realidad es que no son shows donde están, viste, tomando una cerveza, hablando, como puede ser un show de rock o puede ser algo más eléctrico. Entonces se genera como esos silencios y la gente también queda en un lugar que se encuentran en soledad, digamos, se encuentran con ellos mismos, con su cabeza y con esa concentración. Me parece que le genera ansiedad a las personas. Sí, sobre todo si por ahí no conocías la propuesta o no sos por ahí, no estabas muy conocido con lo que son los sonidos del drone o del noise, sí, te puede agarrar ahí medio descolocado. A nosotros con Bután a veces nos ha pasado cosas parecidas, viste, tocando con bandas de stoner rock o de metal, y nos poníamos nosotros con nuestra versión del drone, que es casi la otra punta de la de Pan del Indio, porque nosotros era con amplificadores y pedales y guitarras y distorsión, más emulando el camino de Zoom, pero por momentos también de largos minutos de mucha distorsión, de muchas frecuencias, y más de uno se comió un viaje no tan bueno, quizás, me lo han dicho amigos, ¿viste? Me dio miedo. Yo creo que en un punto que es como que se abre como un portal y de pronto distintas entidades empiezan a tener como atención y un montón de energía que tal vez no se daba antes, o no encontraban el cauce. Y están ahí. Yo lo que decía Patricio, para mí es muy importante, y es mi profesor, mi maestro de música de India, él es un músico de India de percusión, de tabla, que vivió acá muchos años, tipo 15, 20 años, ahora está de vuelta allá. Él me decía que la diferencia fundamental de la música clásica de India es que no es entretenimiento, es otra cosa. Entonces, ahí hay una gran diferencia. O sea, como decís vos, si podés ir a ver y entretenerte o no, podés entrar o no en el viaje, pero efectivamente algo va a pasar. Y otra cosa que me acordaba del festival de Drone Celebration era que Bután, me acuerdo que me hizo sentir como que estaba viviendo el núcleo de la Tierra. O sea, yo sentía que era como el sonido del núcleo de la Tierra, un sonido, pero no visceral, directamente desde el centro de un planeta, de un magma total. ¡Wow! Me acuerdo de esa sensación y de flashear eso. Es que sí, el dron transmite muchas sensaciones así, distintas a cada uno, pero sí, te lleva a un estado de trance, de pérdida del sentido, del tiempo. Sí. Está bueno, creo que eso es un poco de lo que nos engancha a todos nosotros con estos sonidos. Hay una línea ahí conectora quizás entre lo acústico y lo eléctrico, pero me parece que todos hay siempre como una búsqueda ahí interior y de silencio y de búsqueda que es muy diferente quizás a lo que es la música de entretenimiento, ¿no? Que es esto que hablábamos antes. Y bueno, ya que hablábamos de eso, otra pregunta que nos gustaría hacerles es si ven tenido, se han conocido quizás otros proyectos que hagan este tipo de dron, quizás como tan purista y tan acústico, quizás si conocieron acá mismo en Argentina o durante la gira con el que estuvieron en Europa, si conocieron otros proyectos de este tipo de género. Sí, bueno, acá no sé si estrictamente de dron, pero de los Omacín, para mí son como la banda nacional más experimental y extraña que hay, me parecen alucinantes. O sea, siempre fue como, no tanto lo musical, porque ellos son por ahí un poco más del palo del noise, diría, o como una experimentación más fuerte, más rústica, pero sí como el modo en el que tocan, con esa libre interpretación media jazzística, sí, como plena. Y después de afuera, después de acá, no conozco otro, la verdad, que hagan algo así. Con un proyecto de Viena que se llama Beer People. Y estaba en una saga en ese momento que era muy pan del indio también. Era quizás algunas músicas tradicionales norteamericanas de folk, más improvisación libre con instrumentos de India, por ejemplo. Después hay una banda eslovena que se llama Sirom, pero son músicos ya mucho más de conservatorio. Y tienen es como que tienen el mismo desarrollo, o sea, improvisan libremente y llegan a una estructura de canción. Entonces es como una conjunción increíble, porque tienen canciones que las pueden repetir en vivo a la perfección, iguales a como la grabaron en el disco, pero vienen de improvisar y lo graban así, sin overdub, sin de un tirón. Y sí, eso para sí, yo lo que siento es que quizás las cosas que conocí, digamos, de drum más purista, siempre se dio en ámbitos de grupos de meditación, no como proyectos, claro, artísticos que después se presentan en lugares y, claro, y editan discos, sino que las cosas que vi yo las vi yendo a un centro de meditación, haciendo, claro, algún tipo, claro, de retiro de ese estilo, donde se hacía eso, que se usa como una herramienta dentro de todo el retiro, de todo lo que vayas a hacer, pero no que sea que editen discos y que después, claro, estén girando o estén tocando, digamos. Sí, no, eso por eso nunca me sentí muy parte de una escena, ni también porque estamos en el conurbano, o sea, somos de zona sur, es como que no estamos en capital, entonces, sin embargo, siempre igual tuve invitaciones y hice un montón de amigos y de músicos, pero digo, nunca me, como que claro, siempre estuve como en el medio, ni hacía retiro, como decís vos, como claro, bien decís, de terapia sonora, nada por el estilo, ni tampoco estaba como en una escena. Entonces es como, por eso también estaba bueno que pase esto que hablábamos antes, de que estás tocando y de repente alguien está con una birra en la mano y dice, ¿qué onda? ¿Dónde me metí? Tal cual. Porque, no sé, la última gira hace 2 años en Europa, la última fecha era en Zurich, en Suiza, y era en un bar metalero, pero del estilo de Quilmes. Metalero, medio trash, con gente de la calle y con humo. Y vos tocabas y tiraban humo y había un montón de gente hablando. Y claro, toca la primera banda, que era muy experimental también, y todos hablando, gritando, borrachos. Claro, y dije, nadie, acá me comen crudo. Acá, tipo, me van a cagar a palo, que si salgo con la flautita me matan. O sea, tipo, calmás a las bestias un rato. No, claro, entonces digo, como, ¿qué hago? Porque yo venía haciendo todo un set en la gira y no era para ese ámbito, no era para esa circunstancia. Entonces agarré y toqué media hora un santur, que es un instrumento persa, indio, de muchas cuerdas, como la cítara, pero como del triple de cuerdas. Por cada nota tiene 3 cuerdas. Y se lo había restaurado o vuelto a afinar a uno de los chicos que organizaba el concierto, que vivía en una casa ocupa y me estaba albergando y yo estaba ahí viviendo con ellos. Y digo, bueno, voy a agarrar y voy a tocar esto media hora, una sola nota. Y ya fue, y lo voy a tocar con todo, como con violencia, porque sentía que había una violencia alrededor, ¿viste? Y yo digo, pues si no, no sé qué otra cosa. Tenía que responder de la misma forma. Claro, era como canalizar un poco, y vos podés creer que pasó lo que pasó, esto que hablábamos, y en las otras fechas, todos en silencio, y los borrachos me venían a comprar los cassettes. Qué grande. Y era como... Transformaste. Bueno, les diste esperanza, renacieron. No sé, pero fue como medio como que bueno, uno canaliza de alguna manera y no, seguro. Y acepto mi lugar de tener que, de que bueno, vengo como de otro palo y no claro, para las ceremonias ni los rituales, sino para esto, para el under y. Sí. Y es que yo creo que ponerle eso que te pasó es un ejemplo de lo que le pasa al músico under y el músico que está de gira, que no sé, bueno, es que te vas a Europa y tenés el salón, ¿viste, del gobierno disponible a tu disposición para que, bueno, toda la acústica a tu favor, qué sé yo. No, el músico under va girando por todos lados y se encuentra con diferentes contextos. Por más que vos hagas música que tiene un montón de carga meditativa, quizás te tocó tocar en Meloño, qué sé yo, por decirte un lugar así que sí, tenés que enfrentarte a todo eso. Y bueno, está bueno esas aventuras, ¿no? Que te da ahí como la música under. Bueno, después gustaría que nos recomendaran quizás algo de algo que estuvieron escuchando. Bueno, y nos habían mandado también un track, y bueno, nos habías comentado que también había una historia atrás de ese track, a ver cómo había sido grabado, ¿no? Sí, es del álbum Meteoro. que ahora lo estoy reeditando en cassette. Fue grabado en Caballito, en la casa de Juanpi. Bueno, yo llevo... Primero que él, cuando llegué, había armado una estructura como una especie de pirámide, y todos los instrumentos los pusimos dentro de esa pirámide. Y él decía que esa pirámide como que atraía una energía de rayos verdes, una cosa así. Y bueno, había unas piedras y demás. Y ese disco lo... Bueno, yo llevo un prototipo de un instrumento que estaba haciendo nuevo, que se llama arpa pitagórica. Y ese era el primer instrumento que había hecho. Y bueno, lo grabamos de una sola toma. Grabamos todo de una sola toma. Después de ahí teníamos que ir a tocar a Chacarita en Rossetti, con Diente de Madera, con Jonah. Y antes teníamos que pasar a buscar a Melman, a Nicolás Melman, que iba a tocar también en la fecha. Entonces, bueno, nada, vamos, terminamos la grabación, que se grabó ese día, así de un tirón, descargó los instrumentos, pasamos a buscar a Melman, y Nico también llevaba un montón de instrumentos acústicos, y bueno, agarra y mete un koto gigante, que es un instrumento japonés, que mide como 2 metros de largo. Entonces, bueno, lo pongo como puedo en el auto, en el baúl, meto todo en el instrumento de él, y me olvidé el arpa pitagórica mía en el techo del auto. Hago 6 cuadras, como si nada, ¿entendés? Con eso en el techo, pero yo no me di cuenta. 6 cuadras y paso una avenida, ahora no me acuerdo, creo que es San Martín, yendo hacia Chacarita, y tiene una luneta, entonces escucho un ruido, pero yo no me entero nada, y cuando paso la avenida, escucho otro ruido de un taxi que como que hace bolsa, algo, pisa algo. Y ahí algo me hizo ruido, ¿viste? Digo, como... Eso está en do. Sí. Eso está en 432. Nada, me doy vuelta y ahí veo el arpa en la mitad de la avenida, en la calle, y cómo los autos le empiezan a pisar. No. ¡Oh, no! ¡Qué dolor! Tu primer instrumento hecho por vos. El primer prototipo de arpa que hacía, sí. No. Y bueno, nada, lo voy a buscar a la mitad de la calle... Y tenía todas las pisadas de las gomas de los autos, rescaté algunas clavijas, viste, rescaté la madera, algo de eso. Pero bueno, nada, fue como re... Mirá, en ese momento fue un bajón horrible, fui a tocar y estaba como... Y bueno, sí, no, todo afectado, ya. Muy conflictuado, pero después quedó como una anécdota y formó parte del arte del disco. El arpa está toda rota y quedó plasmada ahí. Después eso fue... iba a ser editado en vinilo por un sello de Italia. Ese es Meteoro, y el tema es Rayo Verde. ¿Del arte del disco cómo quedó? ¿Dónde lo podemos ver? No, porque quedó al final, quedó perdida en la edición de que iba a ser de vinilo, que al final no fue. Ah, después, es más mítico todavía. Es más mítico todavía, porque el sello primero iba a ser en vinilo, armamos toda la gira, me invitaron a un festival en Italia, y justo un mes antes de viajar no tenían como los fondos, porque venían editando y no vendían bien. Eso pasa en todos lados, no acá nada más. Entonces me dijeron, bueno, Fede, disculpa, la vamos a editar por lo menos en cassette para que tengas un material. Y nada, hicieron una edición en cassette que quedó re linda. Fui, bueno, toqué y demás, y ellos después me dieron 10 cassettes vírgenes ya cortados con el tiempo, más el arte, como porque no llegaron a... O sea, me dieron 20 cassettes hechos y otros 10 sin hacer. Y ahora yo en cuarentena los mandé a hacer, así que ahora van a estar como disponibles. Ah, muy bueno. Sí, quedan algunos, pero nada, fue como muy especial y fue como que quedó ahí, quedó registrada esa arpa pobrecita en ese disco y tuve ese desenlace. Igual no era la primera vez, ya me lo había olvidado en el techo del auto también. Tenía ese destino. Es que eso lo vi varias veces. Yo de hecho me olvidé una laptop en el auto de Fran y también le pasó lo mismo, se cayó. Pero techo. Vi varias gente que se olvidaba cosas en los techos de los autos y salían, digamos. Hay algo magnético, no sé. Sí, de una. Y está muy bueno ese split que sacaron con Peter Walker. Uy, sí. Eso fue otro, eso es... Un regalo del cielo, ¿no? Porque eso es muy mágico. Es muy mágico. Referente del primitivismo americano, digamos, ¿no? O sea, a la altura de John Faye, si estuviese vivo John Faye, genial. Es un duende hermoso. Es un zarpado guitarrista. ¿Cómo surgió eso? ¿Nos pueden contar? Y de caradurez total. Caradurez total porque siempre de alguna manera sentí cosas intuitivas que, nada, como que, no sé, por decirte, yo dije, yo este lo tenía en Facebook, digo, vi una foto de su perro que subió y dije, yo le escribo. Tenía un corgi muy lindo y subió una publicación de que hacía poco tiempo había fallecido, y entonces como que subió toda una publicación muy emotiva, muy linda. Claro, digo, es como un abuelo como cualquier otro, digo, yo le escribo si me contesta bien. Nada, le mandé una grabación, un video que grabamos en San Telmo, muy dron, el mismo set que hicimos en el ciclo en el Quetzal, lo grabamos en un estudio, por esa misma fecha fue, mirá qué loco, qué conexión, porque en esa fecha fue Melman con Iván, un amigo que tiene un estudio, y le gustó, y de onda nos dijo, che chicos, lo quieren grabar, yo tengo un estudio, podemos hacer un video, y nunca grabamos en estudio, siempre fueron grabaciones muy caseras las nuestras. Delirium, el estudio de él. Y bueno, nos grabó ahí, y ese video yo se lo mandé a Peter Worker, le dije, mirá, la verdad que como para mí sos un referente, como toda tu historia me resuena mucho. Él estudió con músicos de India, con Ravi Shankar, con Abkar Khan también, con George Harrison. Estuvo ahí como en la movida hippie, ¿viste? De fusión de música india. Sí, porque él es contemporáneo a ellos, de los 60, digamos, estaba en actividad en ese momento. Sí, y bueno, le escribí muy, muy básico, muy simple, muy cortito. También sabía que él había vivido mucho tiempo en España, entonces le escribí medio un Spanglish. Y me contestó como al toque, por Facebook, me dijo como, qué lindo, bueno, voy a buscar algún material y te vuelvo a escribir. Pasaron como 6 meses y de la nada me mandó un recital en vivo que él tenía grabado. Y después hicimos la edición con Vicky, súper casera, en serigrafía, muy hermosa, como bien dedicada, que en principio iba a ser para vender en la gira de Chile, que se suspendió el año pasado por toda la revuelta social, y este año teníamos una invitación para ir a Europa y también. Y justo COVID. Entonces, el tema de él se llama para Víctor, pero ¿es para Víctor Jara o no? ¿O nada que yo ver? No le pregunté, pero puede ser. Pues ya si te ibas para Chile con eso, te cerraba por todos lados, digamos. Sí. Y bueno, él ahora está en Perú. Está en cuarentena en Perú. ¿Ustedes tienen un track que se llama Para Víctor Jara o no? O algo similar. Sí, de una grabación en vivo en una casa. ¿Pero el de él no se llama Para Víctor? Raga sí. Para Víctor. O Raga para Víctor. Víctor. Sí, no le pregunté, pero puede ser, es muy probable. Pero bueno, nada, es un guitarrista muy virtuoso, pero también muy rústico. Y tiene una historia de viajero, viste, como de recorrer diferentes experiencias. Estuvo en España y como la movida del flamenco es muy sectaria, y a él, siendo gringo, como que lo incluyeron y le enseñaron y le bajaron mucha información. Y bueno, nada, para mí fue muy, muy especial, fue como muy, muy especial que aceptara eso. Y por nada aparte, porque todavía ni siquiera pude vender muchas copias. Entonces, no, o sea, yo le prometí como mandarle copias y la venta, como que yo no quería lucrar con eso, pero la verdad es que no se pudo, la mayor venta siempre se dan en las giras o en los recitales. Sí, sí, físicamente. Bueno, y además del tema de ustedes que vamos a escuchar, del disco de este Meteoro, ¿ibas a recomendar uno más, de alguien más? Sí, el último disco de Federico Durán, que se llama Alba. Está editado por 12K, un sello de Nueva York, que ya está agotado. O sea, lo lanzaron hace unas semanas o un mes, creo, y ya está agotado. Y bueno, y Fede Durán también está conectado con Peter Walker, porque el año pasado hicimos como una mini gira por Córdoba. Él está viviendo en la cumbre, en el Valle de Punilla. Y bueno, fuimos a tocar a la casa de él, que muy amablemente organizó como un recital muy hogareño con la gente de ahí del barrio o que él conoce. Y él tocó con Pablo Pico, de Bardo Todol. Bardo Todol, sí. Ambos hicieron como un dúo con sintetizadores, con Cory y un arp. Y con sus niñas también. Claro, se metieron ahí al final del set. Y bueno, nada, Fede me encanta lo que hace, tanto en vivo como en sus discos. Es como muy delicado, mantiene como muy, muy viva la magia de la inocencia de chico y del juego puro, viste, con los instrumentos. Bueno, ese disco salió hace poquito, lo estoy escuchando. Lo de Peter Walker que te decía, porque me acordé que después del recital estábamos comiendo, tomando vino y contándonos anécdotas con Fede, y él me contaba de sus ídolos y de sus músicas que le gustaban y de sus giras también. Y él tiene una frase que me gusta mucho que es magia sin trucos. Y bueno, y como quedamos como en ese estado de ensoñación de gira, ¿viste? De estar conectando. Y yo estaba medio como preocupado porque le había mandado a Peter Walker las fotos de los cassettes físicos. Y no me había contestado, ¿viste? Yo ya estaba como flasheando, uy, no le gustó, ¿viste? Cómo quedó y no sé, ya estaba pensando cualquier cosa. Y esa noche, después de tener esa charla con Fede, recibo como un mensaje por Messenger de que le encantaba, de que se le caía una lágrima. Increíble. Increíble. Y al otro día le contaba a Fede como toda esta charla que tuvimos y que vos hablabas de magia sin truco y de la ensoñación de la gira y demás, se vio como manifestada en ese momento para mí. Así que bueno, nada, eso para mí es una gran recomendación, que escuchen a Fede. Buenísimo. ¿Algún tema en particular del disco o elegimos después nosotros? No le presté mucha atención tampoco por los nombres y demás, pero son todos muy entrañables. Creo que hay algunos que me gustaron más que están grabados en vivo en un refugio de montaña en la Patagonia. Wow. Él hizo un concierto en un refugio de montaña en Bariloche, creo, y está en el disco, me parece. Bueno, y tenemos que ir ya cortando, lamentablemente, porque tenemos que continuar con un poquito más de programa. Les agradecemos igual muchísimo el tiempo que nos otorgaron a nosotros y a todos los oyentes. La verdad que es un placer escucharlos y saber un poquito más de sus influencias y de su búsqueda. No, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, Fran y Patricio, porque siempre estuvieron ahí presentes de alguna forma alentándonos a seguir haciendo música. Así que muchas gracias. Bueno, y el programa lo seguiremos haciendo. El programa está siempre a disposición de ustedes para mostrar cosas nuevas o para noticias o lo que quieran, sépanlo, nos mandan y lo comunicamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora ya vamos cerrando. Muchas gracias, chicos. Y vamos a escuchar Kefir del disco Meteoro de Pan del Indio. Y luego vamos a escuchar el track Un pequeño bosque de lengas del disco Alba de Federico Durant, editado este año por el sello estadounidense 12K. Bueno, y continuando con el programa, este programa especial que tenemos hoy con doble entrevista, tenemos un segundo invitado, en este caso también súper especial, que es nada más ni nada menos que Aidan Baker, directo desde Berlín. Entrevistamos a este músico canadiense, célebre por su banda de ambient Drone Doom Natcha, pero que también, y quizás más importante, tiene una carrera solista pero muy, muy, muy prolífica, bueno, discos en solitario y discos en colaboraciones con otros artistas, y más de una banda también, además de Natcha. Hace varios años tuvimos la suerte de poder ver un showcito de él en Buenos Aires, solista, que fue en este lugar que se llamaba Una Casa, y después también tocó con su banda Natcha en lo que era El Zaguán. Así que bueno, tuvimos una re linda charla con Aidan, le pegamos un llamado a Alemania, donde reside ya hace bastantes años y es la base de operaciones de todos sus proyectos y de su sello. Salió una charla súper interesante, así que vamos a escuchar un poco qué tiene para contarnos. Hola Aidan, ¿cómo estás? Bienvenido a Drone Celebration. I'm good, thanks for having me on your show. Muchas gracias a vos por tomarte el tiempo para respondernos. Bueno, como te comentaba recién, el programa es sobre drone. Así que lo primero que te quería consultar es cómo fue que vos te involucraste por primera vez con la música drone, con la música ambient. ¿Desde dónde nació tu aproximación a estos sonidos o cuáles fueron tus primeras influencias al respecto? It's kind of hard to name a starting point of when I started listening to it. I guess there was an element of it when I was growing up as a child, because my parents are both musicians and they listened to classical music that included like liturgical stuff and Gregorian chant, so which all has drone elements to it. So that sort of idea of a drone kind of bass music was something that I was familiar with from a pretty young age. And when I actually started playing it, I guess was like in my late teens, after I discovered Sonic Youth and Glenn Branca, people who were doing like experimental stuff with guitar in particular. And that kind of led me from the punk scene that I was more active in as a teenager into this more experimental ambient realm. Bueno, acá Aidan nos cuenta que su primera aproximación al drone viene de cuando era chico, en su propia casa. Sus padres son músicos y ambos escuchaban música clásica con elementos litúrgicos, elementos de canto gregoriano, que bueno, son músicas que utilizan al drone como herramienta, ¿no? Donde hay muchos drones por ahí de cuerdas, drones de voces, justamente lo que es el canto gregoriano o de teclados. Desde chico está familiarizado con este tipo de sonidos. Ya cuando entrado en la adolescencia, cuando empezó a escuchar Sonic Youth o Glenn Branca, fue cuando este tipo de música lo sacó de la escena punk rock en la que por ahí más frecuentaba y lo llevó hacia este otro lado. Bueno, otra cosa que te queríamos consultar es, ¿cómo es tu proceso compositivo? A ver, yo sé que vos estudiaste flauta y que tu principal instrumento, por lo menos como te he visto y he escuchado, es la guitarra, pero ¿usás algunos otros instrumentos para componer y para grabar? It depends on the project. Sometimes it's just a question of improvising and playing and making sounds, and then either recording the ones that I like and using them to build other tracks with them. And then on the other side, if I'm going in with a more sort of compositional frame of mind, then I'll actually try to play specific things either on guitar or on woodwinds or whatever instrument I think needs to make that kind of sound that I have in my head. So yeah, it can go from that spectrum, from like very automatic, instinctual, improvised stuff to quite rigorous and crafted, and then anywhere in between that spectrum too. I studied academically for flute and a little bit of theory as well, but with guitar I'm all self-taught. Bueno, acá nos cuenta que depende del proyecto para el que esté creando, las cosas nacen de diferentes maneras, ¿viste? A veces puede ser que esté improvisando, tocando algo y encontró un sonido, le gusta y a partir de ese sonido graba y construye algo nuevo. Y muchas otras veces tiene como un sonido en la cabeza que quiere sacar y ahí, bueno, busca el instrumento adecuado, que usualmente es o la guitarra o sí instrumentos de viento de madera. ¿Qué son sus principales instrumentos? Él estudió un poco de, académicamente estudió flauta y teoría musical, pero con lo que es la guitarra no es todo de autoaprendizaje. Bueno, en tu discografía también, que la cual es súper extensa y hay una, bueno, no sé qué cantidad de discos editados, hay como más de 50, hay varias series de discos, ¿no? Por ejemplo, hay una serie que son The Forever Tapes, otra serie que es Synth Studies, otra serie que son Drone Compendium. Entonces, un poco queríamos saber cómo es que estos proyectos de varios discos, cómo nacen, cómo surgen las ideas, cómo fueron creados. I guess, like, using synth studies as an example, that's fairly literal, just taking my usual methodology and my normal pedal setup, but playing with synth instead of guitar. So it's trying to sort of transpose my guitar playing style and aesthetic onto a synth style, and in some ways it's quite similar, but then in other ways it's quite different because they're two different instruments, so it gives me a different way of approaching what might be my kind of normal sound, I guess. So I guess when I have a series like that, it's more about experimentation and trying to challenge myself to do something different or outside of what I normally do. Kind of like setting yourself a certain limitation or a certain restriction, and then you have to work within that boundary and not stray outside of it. Bueno, acá nos comenta que, usando como ejemplo Synth Studies, lo que son estas series principalmente son formas de desafiarse a sí mismo y de llevarse al máximo y la propia experimentación. Por ejemplo, en el caso de esta serie Synth Studies, lo que hizo fue utilizar su forma usual de tocar y de componer con su seteo usual de pedales, pero llevarlo todo a través de sintetizadores en vez de la guitarra, que es lo que usualmente hace. Entonces son como búsquedas nuevas. También un poco funciona como una manera de establecer unos límites dentro de los cuales trabajar y no salirse de esos límites, pero llevar al máximo la experimentación y la creatividad. Todo tiene que ver con un desafío compositivo. Otra cosa que te queríamos preguntar era si nos podías contar en qué estabas trabajando últimamente, qué lanzamientos se venían. Nos enviaste para que pasemos el disco de No Place Trio, el nuevo disco del trío que compartís con Thor Harris de Swans. Pero queríamos saber, además de eso, qué estás trabajando, si nos puedes contar un poco. Sure. The No Place record is the second record I've done with this trio. And we recorded it almost 2 years ago, about a year and a half ago. And have been working on it since that time, and just finished up the final mix at the beginning of this year and send it out for mastering and everything. So now, like, all the final production touches have just been finalized, and it's going off to press to be ready for August of this year. So the actual, like, recording and playing of that record happened a long time ago. So this is kind of the very last steps I'm working on that one. In terms of stuff that I'm working on now, musically, I'm just finishing up a new recording with my project Hypnodrone Ensemble, which is a collaborative project with Eric Clock from The Disquiet Army. And this one, it's a little different. We have it, normally it's like a 5-piece band, but this one we have about 12 different people playing on it, so it's like a very big ensemble. Although most of it we did through file sharing, because everybody's in lockdown, so we can't record all together. So we had some basic tracks set up that we recorded, and then people added things through the internet. Still a very drone rock kind of project. It's very atmospheric, even though there's a lot of drummers playing. We just finished up a new recording with Nadia as well, that we're not really sure what's going to happen with it yet, because we just finished it. So probably it won't be out until next year sometime, but and I don't know who will be releasing it yet, but we'll find out. We call it our Rot and Roll album, Rot and Roll, because it's got a bit of a sort of carcass, sludgy sort of groove to it. So it's a little different sounding. Bueno, respecto al disco de No Place que va a salir, nos comenta que va a estar listo para fines de agosto. Es el segundo disco que graban y que lo grabaron hace un año y medio, casi dos años. Y lo han estado trabajando en mezcla y demás, y recién ahora ya lo tienen listo, ya está masterizado y están en las últimas etapas. Y con respecto a lo que está trabajando ahora, nos comenta que está justo terminando su nuevo disco de Hypnodrone Ensemble, que es un proyecto que comparte con el artista canadiense también Eric Quach de Disquiet Army, quien también estuvo en Buenos Aires, y que es un poco diferente a sus usuales discos, que es una banda de 5 personas en la cual hay 3 bateristas, pero que en este caso colaboraron hasta 12 personas, todo hecho a través del internet. Fue una manera diferente de trabajar para esta banda, que usualmente trabaja de manera más reducida. También nos comenta que con Natcha acaban de terminar de grabar un disco nuevo, el cual dice tiene un sonido un poco distinto, si bien en la misma línea de siempre, pero un poco más original o distinto a lo que viene siendo siempre, ya que lo llaman su disco Rot and Roll, que sería como pudrición y roll, como un rock podrido, se imagino como un death roll. Tiene un sonido medio tirando hacia carcas, así que por eso lo están llamando así. Pero bueno, no hay muchos planes todavía, ni nombre, ni fecha de lanzamiento, ni sello. Bueno, otra pregunta que teníamos era preguntarte por qué elegiste Berlín para vivir o para instalarte, y cómo Berlín es mejor que otras ciudades europeas o mismo que Canadá para el desarrollo de tu carrera artística. There's a lot of musicians in Canada, of course, and a lot of really interesting scenes happening, but the country is so big and there's so few people that it's really hard to subsist as a touring musician in Canada, just because the distances are so big and there are so few people. You spend all your money and all your time driving in the car, and maybe you have a good show, but maybe you don't, and you know, you've driven for 12 hours, so it's like really physically demanding to do it. Not just physically, emotionally, financially, everything. So it's really hard to sustain a living as a touring musician, especially doing experimental music in Canada and in America too. North America is not an easy place to tour. So one of the reasons we moved to Europe was the touring was so much easier. And it's not just that stuff is closer or that people think or people have a different attitude towards music here, which maybe they do, maybe they don't. It's just that the network and the ability to travel and to play pretty much anywhere across the continent is that much more possible to do. So it really makes touring life viable here. And I think it's interesting that there it exists on a lot of different levels. So we're pretty DIY the way we operate, but we're able to maintain a touring lifestyle as a musician because there's a DIY scene in Europe that's all connected, and everybody knows each other, and people really help out. So there's a real community for that, for experimental music and DIY music, and that whole sort of scene that runs from punk to metal to electronic, all kind of blurs together. It's a really inclusive kind of environment we find. Bueno, el principal motivo por el que se fueron de Canadá hacia Europa es porque básicamente la vida de ser un músico, de touring musician, o sea, un músico que vive de tocar en Canadá y especialmente en Norteamérica, nos dice Aidan, es muy difícil porque las distancias son muy largas, es un país muy grande, son países incluso más grandes que Argentina y con, sobre todo Canadá, con mucha menos población y con muy pocas ciudades. Entonces, para ir a tocar una ciudad involucraban 12 horas de manejar y por ahí iba muy poca gente y terminabas sin dinero. Cansado físicamente, emocionalmente también, era muy demandante, y encontraron que en Europa es muchísimo más fácil poder tocar, ya que hay, bueno, muchísima más gente, cree que quizás hay un poco más de interés en la música experimental, aunque no necesariamente, pero el hecho de que hay muchísimas ciudades y donde tocar y las distancias son muchísimo más cortas y se puede tocar por todo el continente sin gastar demasiado dinero. Y bueno, luego en Berlín hay como un ambiente, bueno, creo que todos lo imaginamos o lo conocemos, un ambiente muy artístico, muy desarrollado, mucha gente vive ahí, dice es un ambiente muy colaborativo, muchos ayudan, así que es como un lugar ideal para poder trabajar de manera DIY o hazlo tú mismo, como él comenta que es la filosofía de sus proyectos. Bueno, otra cosa que queríamos saber, siendo un artista tan prolífico, ¿no?, que ha grabado tantos discos con diferentes proyectos, solistas y en colaboración, si hay que elegir un disco que mejor represente a Aidan Baker, ¿cuál sería? I guess probably the one that, even if I don't necessarily think it's the most representative, that my fans would say is, is the sea swells a bit. I think that's one of my sort of the long-lasting favorite popular ones amongst everybody. And it kind of, I mean, it has a little bit of a rock element to it because there's a drum machine, but it's also very ambient. So it kind of combines my two interests of pure ambient music with like post-rock and sort of minimal instrumental. Bueno, acá nos comenta que el álbum que si bien no es quizás su pensamiento, el que más ha quedado en la memoria de los fans y como que todo el mundo le gusta, es el disco The Sea Swells a Bit, el cual él cree que es porque mezcla un poco sus dos búsquedas principales, la de la música ambient y una búsqueda más relacionada con el post-rock y estructuras compositivas mínimas. Y hablando de lo que vamos a escuchar, Aidan también nos mandó el disco que todavía no salió de No Place, el trío que tiene con Thor Harris de Swans. Así que como vamos a escuchar un estreno, le pedimos que nos cuente un poquito más al respecto de la grabación y de cómo se involucró con Thor Harris para compartir un proyecto con él. Thor was a fan of Nadja and he introduced himself to us. Remember maybe 10, 12 years ago once when I don't remember where even, might have been here in Berlin. I think he was on tour with Shearwater and he said, hey, I'm going to be in town. If you want to come see me play, I like your stuff. So we went, we talked to him and he's a super sweet guy and he knows everybody in the experimental music scene. So he's like really well connected and he's really interesting and versatile player. He's a really easy guy to play with and pretty easy to tour with too, which is not always the case with some people. And then Simon, the violin player, I met him through Dana from Insect Arc, also 8 or 10 years ago. And I think we played together first in Montreal because I was playing a show and he was in town. And Dana said, hey, do you want a violin player to play with you? And I said, sure. And he came on stage and joined me. And he lives in Berlin now. And so we've worked together a lot on various different projects. And with No Place, we recorded the first album, I guess, 4 years ago. And that was when Thor was on tour with his project Thorn Friend, which is him and his partner and another woman playing marimba. So it's very percussive based and they have different guests. And Simon and I both joined his band for the Thorn Friend set. And next day he had his day off and we said, do you want to record? So we went into the studio and just recorded that first album in like the space of two hours or something. So it was very fast. And very kind of effortless and easy. And then the next year we went on tour to support that album and had another day to go into the studio here in Berlin, sort of halfway through that tour. And then we recorded the second album that time. It's a little mellower, a little more spacious, I guess. I think that probably happened because I think we've been touring maybe 10 days or so before that, so we were quite used to playing with each other. So it was a little more, I don't know, we didn't have to like prove ourselves so much to each other. And the first one was very fresh, we hadn't played together before, so it was more an experiment just being together. Whereas the second one, we were more used to playing with each other, so it was more about capturing like a different kind of energy, I guess. Bueno, nos cuenta que con Thor, el caso es que es un fan de Nadja, el mismo que estando en Berlín hace más de 10 años los invitó a un show que estaba por dar con su proyecto Shearwater, y bueno, ahí se conocieron y evidentemente ahí surgió la relación. Él dice que es una persona muy muy agradable y que encima, bueno, lógicamente está muy bien conectado porque conoce a todos en el ambiente de la música experimental. Y el grupo lo comparte también con Simon, el violinista. Se conocieron de casualidad a través de una persona en común que le ofreció si quería un violinista para un show que tenía que dar en Montreal y sin conocerlo le dijo que sí. Bueno, parece que resultó en una muy linda experiencia de improvisación y ahí comenzó. Y que bueno, actualmente Simon vive en Berlín también. Y la historia de la banda se da que, ya habiéndose conocido, bueno, hace unos 4 años Thor estaba de nuevo en Berlín y tocando con otro proyecto, Thor and Friends, y los invitaron a tocar a Simon y a Aidan, y bueno, aprovechando la ocasión decidieron meterse en un estudio y ahí grabaron lo que fue el primer disco. Y el año pasado, estando de gira, pasando por Berlín, aprovecharon también un día libre y grabaron el segundo disco, que es el que vamos a escuchar, el que aún no está editado. Y este segundo disco es un poco más tranquilo que el primero. Y tiene que ver quizás con que ya se conocían, ya se conocen, digamos, ¿no? De haber grabado antes, de haber girado, y ahí venían en el medio de una gira de 10 días. Entonces como que fue un poco más relajado por ahí, como que no hubiera necesidad de probarse, de demostrarse, sino que pudieron experimentar un poco más. Bueno, Aidan, fue súper interesante hablar con vos. Muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá nos mantengamos en contacto. Great, thanks very much. Chao. Ahora sí, vamos a escuchar un poco de música. Nos vamos con The Beat, de su próximo disco a salir, con su No Place Trio, que comparte con Simon Goff y Thor Harris. Y vamos a escuchar Heliosphere, de su disco Ecliptic Plane, el cual fue editado en el año 2015 por el sello ruso Dronariven. Bueno, lamentablemente ya llegamos al final del programa. Nos gustaría quedarnos más tiempo, pero no es posible. Espero que hayan disfrutado mucho el programa, todos los oyentes, como siempre. Nuevamente les agradecemos por escucharnos y por seguirnos. Le agradecemos también de manera muy, muy especial a Radio Caso y al Centro de Arte Sonoro por el espacio que nos dan, así como a la Casa Nacional del Bicentenario. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro Instagram, @dronecelebrationradio, y nos pueden mandar mail a dronecelebrationradio@gmail.com. Y bueno, por último, queremos contarles que para el programa que viene, que sale dentro de 2 semanas exactamente, estamos preparando un especial con los clásicos referentes del dron. Y los que inician un poco, o los que son la gran influencia, ya hablamos con varios artistas y muchos de ellos lo nombran, a Lamont Young, Tony Conrad, bueno, Paulino Oliveros y Terry Riley también. Fueron un poco los que en los 60 repensaron lo que es el dron, o lo que lo absorbieron a través de quizás de experimentación musical o a través de toda la cultura de la India. Y bueno, empezaron ahí con sentando un poco las bases de lo que fue después o posteriormente el dron y la forma de escucha más meditativa y más profunda quizás del lado de Paulino Oliveros. Bueno, como venimos haciendo en los otros programas, charlar un poco, contar algunas cosas, investigar y bueno, encontrar ahí alguna información nueva de ellos como para refrescarlos y para quizás había algunas personas que no lo conocen. Bueno, que entre otras cosas, Terry Riley estuvo acá hace 2 años, estuvo tocando. Bueno, Paulino Oliveros también, entonces vamos a tener varias cosas de qué hablar sobre ellos. Así es, así que los esperamos para un programa que pinta muy interesante. Muchas gracias y nos vemos, nos escuchamos en 2 semanas. Acuérdense que nos pueden contactar por los medios que les comenté. Muchas gracias y chau, chau. Este programa fue presentado por Radio Caso.